La emigración es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos, y sus causas son múltiples y complejas. Entre los factores más relevantes se encuentran el crecimiento poblacional, el grado de industrialización, la diferencia salarial y las cadenas migratorias. Estos elementos interactúan de forma que determinan cuándo y por qué las personas deciden buscar nuevas oportunidades en otros lugares o incluso en el extranjero. Crecimiento demográfico. Desde los orígenes de nuestra especie, el incremento de la población ha impulsado la necesidad de encontrar nuevos recursos. Cuando el número de habitantes aumenta, se requiere más tierra cultivable, alimentos y recursos para satisfacer las necesidades básicas. En distintas épocas, este exceso de población ha llevado a ampliar áreas de cultivo o intensificar la producción, aunque en muchos casos estos métodos no fueron suficientes para absorber el crecimiento demográfico. En ciertas áreas de España se observó un aumento de población que, junto a la escasez de recursos, contribuyó a que muchas familias decidieran emigrar. Sin embargo, no debemos entender el crecimiento demográfico de forma aislada, su influencia varía según la región y la capacidad de adaptación del entorno. En algunos lugares, el aumento poblacional fue un factor decisivo, mientras que en otros, existieron variables complementarias como un bajo desarrollo económico o una estructura agraria muy tradicional. Nivel de industrialización. El grado de industrialización de una región está estrechamente vinculado con las oportunidades laborales. En los países o zonas donde la industria se desarrolló tempranamente, como en Francia o algunas ciudades españolas, por ejemplo, en Zaragoza, se crearon centros económicos capaces de absorber a la mano de obra excedente de las áreas rurales. Tareas en fábricas, con salarios más altos, mayor estabilidad y la posibilidad de desarrollo profesional, ofrecían a los trabajadores una alternativa atractiva frente al trabajo estacional del campo. En contraste, en regiones con poca industrialización o con estructuras productivas tradicionales, como ocurre en algunas zonas montañosas de Aragón, como por ejemplo de Teruel, las oportunidades laborales eran muy escasas. Esta falta de empleo industrial empujó a sus habitantes a buscar trabajo en otros lugares o incluso emigrar al extranjero, ya que el medio rural se mostraba incapaz de ofrecer el dinamismo económico necesario para retener a la población. Diferencia salarial. Uno de los factores más demostrativos que anima a emigrar es la diferencia salarial entre el lugar de origen y el destino. La migración se convierte en una inversión. El emigrante evalúa si los ingresos que alcanzará en el nuevo lugar serán sustancialmente superiores a los percibidos en casa, teniendo en cuenta además la estabilidad laboral y las posibilidades de promoción. En muchos casos, en países como Estados Unidos los salarios eran mucho más altos que en España, llegando incluso a ser varias veces mayores según la cualificación del trabajador. Aunque la brecha salarial fue determinante, no explicó por sí sola el fenómeno migratorio. También influyeron otros gastos iniciales, como el costo del traslado, el alojamiento temporal, etc., y la capacidad de ahorro o el apoyo familiar para sufragar dichos gastos. Es decir, quienes tenían a su favor, ya sea recursos propios o el respaldo de familiares, se decidían a emprender el viaje, sabiendo que, a pesar del sacrificio inicial, podrían obtener un futuro con mayores posibilidades económicas. Cadenas migratorias y transmisión de información. Las redes de contactos entre familiares, amigos y vecinos, es decir, las cadenas migratorias, han sido fundamentales en la decisión de emigrar. Estas conexiones facilitan la transmisión de información sobre el destino, las oportunidades laborales y las condiciones de vida en el extranjero. El boca a boca fue históricamente el principal medio para motivar a potenciales emigrantes, ya que al ver el éxito de quienes ya habían partido, por ejemplo, al regresar con dinero, ropa nueva o incluso comprando tierras, las personas se convencían de que era posible lograr una vida mejor. Un ejemplo muy ilustrativo es el de los billetes de llamada, que se adquirían en el extranjero y se remitían a España, garantizando el derecho al embarque en el primer buque para el emigrante. Estos billetes demostraban que los familiares o amigos en el destino gozaban de una buena situación económica, lo que reducía la incertidumbre del viaje y facilitaba la decisión de partir. Además, cuando los pioneros regresaban, sus historias y las celebraciones comunitarias servían para reforzar el mensaje positivo y animaban a otros, especialmente a los jóvenes, a probar suerte fuera de su localidad. Las cadenas migratorias funcionaron tanto para la emigración internacional como para los desplazamientos internos, por ejemplo, del campo a la ciudad, y su éxito se apoyó en la creación de oficinas de información y en las redes de ayuda que facilitaban el alojamiento, la búsqueda de trabajo y la adaptación al nuevo entorno. Conclusión. En resumen, la emigración ha sido un proceso complejo en el que se conjugan la presión demográfica, el desarrollo o la falta de industrialización, las marcadas diferencias salariales y las sólidas redes de apoyo entre familiares y amigos. Estos factores, actuando de forma interrelacionada, han impulsado a miles de personas a abandonar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades, ya sea dentro de su propio país o en destinos lejanos como Estados Unidos y otros países latinoamericanos. La transmisión de información, mediante cartas, billetes de llamada y celebraciones del regreso de los pioneros, fue el catalizador esencial que redujo la incertidumbre y permitió la consolidación de estos procesos migratorios.